pareja, vos sabes que están tres. Sí, mamá. ¿Hablado con el juicio y esto? No, no, no. O sea, yo, mi, un juicio así rápido mío de valor es que se le iba a mano, que se le va a quedar en el interrogatorio. ¿Tú crees que se le murió en el chabrón? Sí. Mi impresión es que en el interrogatorio posiblemente fue una parada cardíaca como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza. Esa es mi impresión. Cometió muchísimos fallos, es decir, están interrogándole, habiendo en la habitación de al lado, estando familiares. Yo creo que ha sido porque decía el médico que estaba mal de salud, que había tenido tres operaciones en el último año. Y la madre dice que le dio con la capucha y, vamos, bueno, yo creo que se la ha quedado. A nosotros estuvo a punto de quedarse, a punto. El Real de Guru, el jefe de los comandos que intervino en la muerte del capitán Martín Mari. Estuvo a punto de quedarse al capitán pintado y a mí. Por la capucha. La capucha. A punto estuvo de quedarse. Es que se tragaba la capucha. No, no, es que llegó un momento en lo que está respirando su monóxido de carbono, sí, claro, sí. Y entonces se está ahogando, se ahoga, sí, o sea, los esfínteres se le abren, sí, o sea, el tío se ahoga. Y encima nos está mirando, o sea, porque realmente el kit del tema ese no es que él no vea nada, porque al fin y al cabo es como si estuviera sumergido en un mundo, sino no, la capucha debe de ser transparente, para que él vea la vida y la sensación esa de muerte que está cogiendo. Muy buenas, aquí nos tenéis una semana más en la Contratertulia. En este caso, en nuestra 60ª edición de la segunda época, estamos grabando el día 25 de febrero del 2021, cuatro contratertulianos, con la amenaza de que se incorpore Gerineldo el quinto. Está por aquí Paulo. Hola. El Perú. Salve, jóvenes. Redín. Girayan. Y yo mismo, León. Entonces, vamos a comenzar ya esta edición directamente comentando el audio que habéis podido escuchar al principio de este programa. Proceder. Sí, creo que quería Redín comentar el tema del audio este que publicó Night, si no me equivoco, creo que es la primera periódico que lo ha publicado y ahora ha salido en un montón más y se ha ampliado y tal, y que explica un poco pues, una conversación entre un agente del CSID y un jefe también de ese mismo cuerpo sobre las torturas en Itxaurrondo y el asesinato de Zabalza, no Zabala, de Zabalza. Creo que era Mikel, ¿no? Es un cuartel. Que es un cuartel de la Guardia Civil, es una... ¿Qué es cuartel de la Guardia Civil de Donosti, de los alrededores de Donosti, que fue el epicentro de todos los operativos antiterroristas durante los 80. ¿Pero que era un cuartel o es un cuartel que por lo visto es como una urbanización? Pues claro, es una... No es un cuartel normal. Es una mega casa cuartel, que claro, que además, pues allí en los años de plomo y tal, pues eso era poco menos que como Fort Apache, básicamente, con la... Y epicentro pues de todos los operativos, tanto de uniformes militares como de información, etcétera. Y bueno, pues sabéis que bueno, allí se sacaba información por cualquier método posible y bueno, y simplemente que con este audio lo único que se ha hecho es poner sonido a una cosa que era pública y notoria, pese a que muchos se han tirado décadas negándolo, ¿no? Como son los terceros grados o las torturas en los interrogatorios, en este caso de los detenidos relacionados con ETA, ¿no? Esto estaba el texto ya, creo que en el sumario de un juicio, sí. Y después de muchos años pues se ha divulgado el audio que claro, lo hace mucho más real y mucho más terrible, ¿no? Pero bueno, una de esas cosas que todo el mundo que ha oído un poquito de rock radical vasco en los 80 tenía perfectamente estudiado, de los métodos de tortura, ¿no? Y en este caso hablan de la bolsa, la famosa bolsa, esa bolsa de plástico que te sujetan en la cabeza y en el que tú mismo, pues simplemente por el hecho de respirar, pues te estás matando, ¿no? Y agotas el poco oxígeno que hay en la bolsa y empiezas a asfixiarte. Una serie de todo esto mientras estás esposado, sujeto, pues una sensación de asfixia y de morirte inevitablemente que claro, hace aflojar al más templado. Bueno, en el testimonio, pues como veis, se hablaba de que muchas veces había habido casos que había estado a punto de quedárseles el detenido, quedársele entendiéndose como palmar en el acto, ¿no? y en este caso pues parece que se le fue un poco más la mano de lo habitual y murió este hombre que, como siempre, durante en su momento, en principio de los 80, pues bueno, se deshicieron del cadáver, apareció varios días después flotando en un río y bueno, pues se buscó todo tipo de excusas y argumentaciones para encubrir esto, que se mantuvieron oficialmente durante años y años y años, ¿no? Como ha pasado con todos estos casos, ya hemos hablado aquí muchas veces de casos, bueno, de la Seitabala, del caso Almería y de montones de casos de este terrorismo de Estado y de estos que se me fue la mano, que pasaban constantemente en montones de ocasiones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si vemos lo que hicieron el otro día los policías de Linares, de paisano y tomándose unas cervecitas sin venir a cuento, pues imagínate lo que podría pasar en un cuartel cuando se estaba trabajando para sacar información a un detenido que se entendía que pertenecía a ETA en ese momento. Si este hombre no hubiera muerto... bueno, comentan, ¿no? Por lo visto, que como que se le aflojaron los esfínteres y todo, ¿no? En el momento de su muerte, creo, en el audio. De hecho, lo que comentan es más terrible, pues no están hablando de ese caso, está hablando de la práctica, o sea, de la práctica de la tortura de la bolsa y de cómo hay que manejarla. Y el que responde las preguntas dice, claro, porque es que eso, la bolsa, pues tú sabes que eso, pues cuando ya solo respira dióxido de carbono, dióxido, pues entonces ya se le abren los esfínteres y como no tengas cuidado, se te queda. Y luego comentan, y además, claro, que la bolsa pues no puede ser negra, porque tiene que ser transparente para que ellos vean la vida, lo dice así, ¿no? Para que ellos vean la vida y vean que a ellos se les está yendo la vida. Es decir, como para aumentar la crueldad lo máximo posible. Bueno, esto lo que se puede decir que es un documento que testimonia lo que, como bien ha dicho Redín, muchísima gente ya sabíamos, era Vox Populi, aunque otra mucha gente ha negado. Los que lo sabíamos, pues la gente que tiene dos dedos de frente, quienes lo negaban, pues fue el Estado y sus lacayos, y luego los ciudadanos bien pensantes, totalmente gilipollas, que lo que hacen es siempre defender la versión oficial y se creen lo que le dicen por la tele y lo que le dicen los periodistas. Entonces, bueno, esto sí que lo que da fe de la realidad, que era la aplicación sistemática de la tortura, de los malos tratos, de la bolsa, de eso, de sacar información y de torturar y maltratar a los detenidos sistemáticamente, y que era algo habitual y algo, como podemos ver, que cada método tenía incluso cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y cada uno, o sea, tenían incluso, sabían sobre cómo, hasta dónde podían llegar más o menos con cada método de tortura para no matar. Cuando mataban, bueno, mataban, pues cogían, lo tiraban al río, porque fíjate, ni siquiera en cavar. Bueno, las seis cabalas se los tuvieron que enterrar por ahí, echarles cal viva encima, pero bueno, de hecho, los tiraron al río y luego recordemos casos más cercanos. No quiero que, como siempre, cuando se denuncia tortura, parece que fue de hace 230, 40 años, 20, recordamos el señor este que no era de ninguna organización y que fue asesinado, torturado y tirado al mar por esos policías nacionales de Cala Cortina, que finalmente, cuando en el juicio llegaron a un acuerdo, la familia les indemnizó y ahora mismo ya estarán libres de cargos y otra vez son policías, después de haber torturado, asesinado y desaparecido a una persona. Esos jóvenes policías formados en la Academia de Ávila, ¿no? Que están ahora mismo en la calle. Eso es lo que hace la policía y, sobre todo, la impunidad que tiene. Entonces, bueno, pues únicamente esto que decimos, que da la razón a quienes ya sabíamos esto, no hace falta que nos la dieran porque, desgraciadamente, la teníamos. Esto que nos gusta, por lo menos, para que esa gente, no ya los que lo hacen y los que lo defienden y los que lo justifican, sino la gente que decía que eso era mentira. Si a este hombre, después de cagarse, le hubieran quitado la bolsa, le hubiera pasado lo que es lo horrible que es el sentirte en manos de unos sádicos, lo horrible que es el ser torturado. Hablamos el otro día de la cárcel de Sudáfrica. Se habría cagado encima, se habría desmayado, las habría pasado putas, tendría secuelas psicológicas, estaría vivo. Pero cuando hubiera denunciado ante el juez, le habrían dicho que no, que eso es lo que hacen siempre todos los detenidos por terrorismo, denunciar malos tratos, que es lo que siempre dicen, que esa es la estrategia de la banda armada, que esa es la estrategia de los detenidos, que esa es la estrategia de... Eso es lo que dicen siempre. No, la realidad es que la tortura, por supuesto, existe. Mucha gente que la ha sufrido, es algo que se arrastra toda la vida, y gente que, desde luego, que acabó con su vida, como ha habido en los casos. Entonces, simplemente, esto es lo que hay, que es algo que era sistemático y que ahora mismo sigue habiendo torturas y malos tratos, y sobre todo, lo que yo quiero detenerme... Ya, lo primero, que esto lo que demuestra es que no es, como quien dice, el caso de unos policías en particular o agentes en particular que son demasiado severos, se les va la mano, pero que eso no está apoyado por lo que arriba. No, en este caso todo el mundo, desde arriba hasta abajo, desde Felipe González y el PSOE, que fueron los que montaron los GAL, hasta el último funcionario y policía, sabía que esto se hacía, que era permitido, que era una estrategia directamente, ¿no?, de combate contra lo que ellos consideraban insurgentes. Esto es lo que hacían habitualmente, no es que se le fuera la mano a una persona, como a lo mejor puede... Haciendo un poquito de historia para poner en contexto a nuestros oyentes que quizá son más jóvenes o quizá simplemente no tienen los datos necesarios o la información necesaria sobre los acontecimientos, ¿no? Esto estaba en torno al cuartel en Chabrondo, como ha comentado el compañero Redín, y el famoso general Galindo, ¿no? Que yo no lo recuerdo ahora mismo, sinceramente, lo podemos mirar en Google ahora mismo, por qué delitos fue condenado, pero el general Galindo tuvo una serie de condenas. No sé si el compañero Redín recuerda las condenas de general. Yo creo que por el caso de las 6 Zabalas, si no recuerdo mal. Por el caso de las 6 Zabalas, ¿no? Es decir, que no estamos diciendo cosas que... opiniones, quiero decir, que estamos hablando de cosas que ocurrieron con sentencias judiciales de su propio sistema de justicia. Es decir, más fehaciente que eso, para que su propio sistema de justicia reconozca que sus funcionarios cometieron torturas, pues, ¿cómo tiene que ser la cosa, no? Es decir, no es una opinión, no es un hecho aislado, sino que efectivamente era una estrategia de lucha contra el terrorismo que se había establecido y, bueno... Lo que sí es un hecho aislado es una condena por torturas. Eso sí que es un hecho aislado respecto a la promoción de torturas que había. Pero quiero recordar que... Y lo que no era un hecho aislado era el indulto también prácticamente sistemático a todos los condenados por tortura durante todas esas décadas, recordad. Recuerda que el propio ministro de Interior, aquel entonces, que era Barrio Nuevo, fue condenado a pena de prisión de 4 años, si no recuerdo mal. Es decir, se le atribuyó una responsabilidad sobre estos hechos y que era ministro del PSOE, que fue indultado inmediatamente por Aznar, ¿no? Es decir, aquí... Te doy la perro mano, no come perro. Efectivamente. Mira, hablando de estos temas, otro caso que muy sonado, más reciente, aunque ya hace 20 años, es el de Unai Romano, que supongo que muchos recordaréis aquellas fotos de... La foto. Eso, recomiendo al que no tenga esa memoria visual que busque en Google caso Unai Romano y verá las fotos de cómo se te puede quedar el cuerpo y el jepeto después de pasar con las manos de estos servidores públicos. Que ese caso, pues ahí el señor, creo que era el señor Marlaska, el juez que no vio nada perseguible en esos hechos, para que veamos de qué... Y ese caso, pues, completamente es que no fue ni admitido a trámite. O sea, fue, pues nada, una pequeña reacción alérgica debió sufrir ese muchacho en manos de... Y así se llega a ministro, claro. Así se llega haciendo, teniendo esas haciendo esos favores y portándote bien, es como se llega a ministro. Bueno, este personaje infame, infamísimo, que era el Galindo. Ese que era teniente coronel, que era el Galindo. Pues, ascendiendo, era en su momento cuando pasó a la fama, cuando era el coronel Galindo, pero yo creo que aún así le ascendieron antes de... Llegó general. Decir también, bueno, recuerdo que en la época, bueno, allí también la Guardia Civil y en concreto en Chorrondo estaban metidos también en ciertos negocios turbios de tráfico de drogas, de cocaína, de cosas de esos... que recuerdo que el grupo New Gorriak, este que venía de Fermín Muguruza, que venía de Cortatu, metieron en una canción algunas críticas a eso, a lo que se cocía en Inchaurrondo, acabaron denunciados y acabaron condenados y le metieron un multazo, si no recuerdo mal, bastante importante, ¿no?, por denunciar los negocios sucios que se traían por allí. Bueno, pues nada. Y otra cosa, y muy importante, hablamos de la ley, hablamos de la tortura, hablamos de los malos tratos que se llevaban a cabo ahí, que llevaban a cabo, pues eso, el CSI, la Guardia Civil, todos los cuerpos represivos y todo esto, algo sistemático, ¿no? Pero hay que decir que esto era propiciado, era favorecido, era permitido. Era permitido por mucha gente. Y no solo por, como podemos ver, por los puestos cavernícolas, más derechistas, los sectores más involucionistas o los más fachas de ejército policiano, no. Que recordamos, joder, que GAL no lo montó la ultraderecha. No lo montó la CEDADE, ¿no? La democracia. Eso para empezar. Y para seguir, que la ley antiterrorista, que es muy importante, porque la ley antiterrorista lo que permitía y lo que permite es detener a una persona y tenerle 3 días enteros en manos de la policía, la Guardia Civil o quien sea, sin que le vea un abogado, ¿eh? La 3 días era la legislación ordinaria, la antiterrorista lo ampliaba a 5 directamente, si no recuerdo mal. Bueno, pues eso. El tema, esto es, la ley antiterrorista está hecha para poder detenerte tenerte varios días en sus manos sin rendir cuentas a nadie y ahí que te puedan hacer las mil y una putadas, torturas, presiones y lo que les dé la real gana. Para eso es la ley antiterrorista y esa ley la votó hasta el Partido Comunista de España, Izquierda Unida, el PSOE y todo Dios. Entonces yo lo que no quiero es pasar por alto eso y quiero recordar que, entre otras cosas, para poder llevar a cabo impunemente estas torturas durante días a los detenidos y para joderles vivos, torturarles, acojonarles y que estés indefenso totalmente en sus manos sin pasar por un abogado, sin pasar por un juez, sin por nada, hay una legislación excepcional que es la legislación antiterrorista que aprobó todo el arco parlamentario del momento. Y eso hay que decirlo porque, por supuesto, son cómplices instigadores de todas estas torturas, toda esa gente. Unos que lo defienden y otros que se espantan, pero todos firmaron estas infames leyes. Quiero recordar e insistir que esto está aprobado por sentencia judicial. Quiero decir que no es que estemos aquí, ¿no?, decir, como quien dice, difamando o inventando, ¿no? Esto fue demostrado por sentencia judicial. Vera, que también era delegado del gobierno en ese entonces, si no recuerdo mal, es decir, fueron condenados unos cuantos, no solo policías, guardias civiles, sino que también fueron condenados políticos, la mayoría del PSOE, porque claro, era quien gobernaba, pero vamos, que el apoyo era general de todos los partidos políticos. De hecho, alguna de las críticas que se oía era que el problema de los GAL no era que practicaran la tortura, el atentado, la desaparición de personas, sino que lo hicieron mal, que eran chapuzas. Que eran chapuceros, sí, que habían matado al francés aquel que no tenía nada que ver, el pobre. Claro, el pobre Segundo Marey, ¿no? Este hombre tan famoso que fue secuestrado y tal, o las bombas en el Hotel Bombar. Es decir, pues una serie de actos que fueron, insisto, por la propia democracia española, fueron condenados por estos delitos y se demostró en juicio que fue organizado por los representantes políticos a tal nivel. A Felipe González nunca se le llevó a probar nada, o no se le condenó, o no se le juzgó, pero desde luego al ministro de Interior, lo que me extraña es que lo sepa el ministro de Interior y no lo sepa el presidente del gobierno, ¿no? Pero sobre todo eso, que por... Arrimar el asco a la sardina. Y es a raíz de esto que estás comentando y del tema del 23F. Decir que el 23F, claro, que acaba de pasar la fecha. Tenemos una ley de secretos oficiales que hace que sea uno de los países más restrictivos a la hora de entrar en los archivos y documentación, que, aunque tiene una modificación de finales del 78 previa a la Constitución, es una ley aprobada en el año 68. O sea, no hay nada más que decir. Una ley que aprobó el propio franquismo y que luego fue retocada en la época de Adolfo Suárez, es la que sigue suponiendo un verdadero valladar para poder acceder a muchas de estas cosas. Claro, y por eso, entre otras cosas, por eso está. Y es una ley que estos que siempre se las dan de ser una... Ahora la nueva palabra de moda, la nueva expresión de moda de nuestros queridos líderes es lo de democracia plena, que yo creo que se le cae una L y mejora la definición. Democracia de pena es lo que da este sistema. Entonces, pues aquí, en el tema de los archivos, que ahora están haciendo una reforma de la ley de archivos y una vez más va a ser un parto de los montes para que se quede así. Hace unos años, es que todavía se niegan a desclasificar documentos, que no te estoy hablando ya de, yo que sé, de lo GAL que pueda salpicar, no, es que todavía hay documentos que no se desclasifican porque dicen que es muy difícil y que es mucho trabajo, pues de la guerra civil o incluso de antes. O sea, nos niegan el acceso a nuestra propia historia porque, claro, pero eso bueno, les estaría... También hay que decir que no hay que ser tan ingenuo de creer que todo está en documento, porque los documentos realmente comprometidos se hacen desaparecer. De hecho, esta semana, por ejemplo, alguna gente, algún militar que tenía conocimiento de cosas que pasaron durante el 23F comprometidas, pues ya ha dicho que, bueno, que sabe que esos documentos, hablando de documentos y de cosas que había, que eso, pues que cree que ni a clasificar ni nada, que eso se ha destruido, por supuesto, ¿sabes? La gente no se da cuenta de la cantidad de papel que genera nuestro sistema y nosotros mismos, y que luego destruirlo todo es muy difícil. Y los traspapelamientos y ese tipo de cosas hacen que quede siempre mucho más. Por cierto, que esto es una de las cosas, uno de los méritos de uno de nuestros protagonistas favoritos, que es el señor Martín Villa, fue el que se encargó en la transición de mandar destruir todos los archivos del movimiento. Todos, o sea, en España se hizo un expurgo y una destrucción masiva de muchas de comisarías y de todo el movimiento nacional, ¿no? De Falange Española, de las FOS, etcétera. Y eso fue un intento, eso es lo que hicieron antes de soltar las riendas del todo, pues, bueno, antes de cambiar las riendas de mano derecha a mano izquierda, pues eso es lo que hicieron. Eso se hizo un verdadero estropicio brutal. Pero claro, aún así es que la cantidad de papeles y documentos que hay son impresionantes. La verdad es que La verdad es que, por supuesto... Si no nos dejan acceder a ellos, estoy seguro que es porque se temen que se encuentre algo, aparte de por joder y por... Sí, sí. Está claro, digo que sí es verdad que ciertamente es importante que haya registro documental de muchas cosas, por lo que decimos, porque simplemente si, por ejemplo, esta grabación que ha salido ahora y que pasará rápidamente por los medios de comunicación no hubiera existido, pues, ala, igual hay gente que sigue diciendo que ese hombre apareció ahogado en un río porque la fuga se ahogó o cosas de esas, ¿no? Y no me cabe duda que hay gente que lo seguirá diciendo. Sí, porque... bueno, y también decir que eso, como siempre, pues, como quien dice, es la punta del iceberg. Eso es lo que decimos, que cuántos más, como él, con la bolsa en la cabeza, se cagaron, se mearon encima, se desmayaron, quedaron traumatizados, pero se espabilaron y después de 5 días de torturas o de los días de torturas de que servidos en bandeja a las fuerzas represivas por todos los partidos políticos de derecha, de izquierda, de centro y de lo que sea, pues nada, ¿sabes? Se enfrentaba al juez después y si lo habían hecho bien y no tenía muchas marcas, no pasa nada. Y si lo habían hecho mal y te dejaban la cara como un pandero o una paellera, como el caso de Unai que hemos dicho, pues hasta el juez podía tener la desfachatez y la desvergüenza de, después de ver el rostro monstruosamente deformado por las torturas de una persona, de hacerse el loco como que aquí no ha pasado nada. Entonces, pues, joder, pues, ¿qué vamos a hacer? No sé, ahora están peleándose por el Consejo General del Poder Judicial, los partidos políticos, a ver quién ponen y quién pone. Bueno, peleándose poco. Bueno, peleándose no, perdón. Dice, la pelea la pelea es la danza del cortejo, sí, como vale. El ave del paraíso o el... El gallito de las rocas. El perro y a la mano de Alabamane. Mira, hombre, como si él lanza el cortejo de En busca del fuego, del Neandertal, eso ya cada uno hace la danza que quiera. Pero, escuchad un momento, mira, también hace poco ha salido la noticia esta de la Kitchen, ¿no? Lo de esto de una de ¿no? los papeles que tenía Bárcenas y intentar robárselos. A mí lo de Bárcenas y todo esto, Champions, me da igual. Pero una cosa que salió en las noticias y que yo no sé si se la ha dado, desde mi punto de vista, no se la ha dado prácticamente bombo, es que en el tema de la Kitchen, según dicen los medios de comunicación, estaba implicada, según las grabaciones, según la documentación, toda la cúpula de la Policía Nacional compinchada con el Partido Popular para ir a por los documentos de otro miembro del Partido Popular, ¿no? Con esto simplemente quiero decir que a las personas que piensan de no, son manzanas podridas, son funcionarios que normalmente cumplen con su obligación y deber de servir y proteger y tal, bueno, pues resulta que toda la cúpula de la Policía Nacional estaba ahí compinchada con el Partido Popular para robar la documentación que tenía el señor Bárcenas, que no sé cuál. Entonces yo, cuando me hablan de esto de la honestidad, de la rectitud, digo... Joder. Hombres, son unos mandados, hombre. Son unos mandados. Pero que no era el sargento de que era la cúpula, o sea, que era los que dirigían la Policía Nacional en ese momento. Entonces, es cierto. Obviamente, pues, es que vamos a ver, tanto en la policía como en la Guardia Civil como en el Ejército, los cargos más elevados son de libre designación. Entonces, ahí la fidelidad, el clientelismo y la afinidad política es lo que marca, y el jefe de Estado, o sea, todo en el Ejército, en la Policía y la Guardia Civil, todos esos cargos son de libre, y cada partido tiene pues sus afines, y cualquiera que conozca el mundillo de la policía, pues todo el mundo sabe cuáles son. Es como lo de, pues exactamente igual que los Consejos Generales del Poder Judicial, es que ahí es exactamente la misma técnica. ¿Y el Villarejo? Pues asciendo yo, y cuando están los otros, pues asciende Peláez, que es más del otro lado. Y, pero el Villarejo, que era de todos los partidos, entonces, y haciendo trabajos sucios, y demostrando que cuando dicen que la democracia, la violencia es algo que no está permitido, se refieren solo a la violencia que no es la suya, porque a la suya, claro, bien sea legal o bien sea ilegal, sí que le dan todo tipo de... Hombre, no es por nada, pero no sé si has oído, ¿cómo se llama el ministro de Transportes? Ábalos. Luego hablaremos de ello, pero Ábalos, esta semana, a mí me ha gustado, porque por lo menos me gusta la gente que dice las cosas como son, y ha salido con toda... Es que es muy campechano. El mundo por la tele diciendo que la violencia, por supuesto, es patrimonio exclusivo del Estado. Y ya está, que no lo sabe la gente. Bueno, la es el patrimonio exclusivo del Estado. Hace unos meses, cuando lo de Barcelona y alguna otra vez, cuando ahora lo dice. Está bien que las cosas se digan claramente. Eso lo dicen. No como otros que dicen que en democracia no se admite la violencia. Ya. Bueno, por eso digo que por lo menos ahora, claro. Una cosa, Perú ha comentado por ahí. Ha dicho la frase esta famosa de servir y proteger, que es una serie de estas, las miles de series que hay en la tele, en este caso de policías patrios que echan en la 1, ¿no? Después de comer, que debe ser un bodriaco que no vea, servir y proteger. En este caso, es, yo, indignado como buen patriota español, digo que ese lema pertenece a la policía norteamericana, que nunca se ha usado en España. Es una mamá. No pasa nada. Porque aquí la primera serie que hubo de policía fue Canción Triste de Giles Tree. Estas son copias suyas, ¿no? Porque... Ah, no, yo creo que es los hombres de Harrelson. Pues bueno, servir y proteger, me refiero, por ejemplo, esa reputación de servir y proteger de la policía, creo que puede haber quedado ligeramente dañada por la actuación de un par de manzanitas podridas que han sido esos policías de Linares, unos policías nacionales de paisano que tuvieron una pequeña trifulca. Vamos a comentar esto a lo mejor. Que comentad lo que pasó realmente, vamos, comentad lo que pasó y lo hablamos porque hay gente a lo mejor que escucha este programa, porque esta parte de Adén de los Mares se escucha incluso Allén de los Mares, y gente que a lo mejor no tiene ninguna referencia sobre los hechos de los que hablamos. Entonces comentemos, en una localidad jienense, o sea de Jaén, en una provincia andaluza, hace escasas fechas, hace pocas semanas, un par de policías nacionales, de la Policía Nacional Española, de paisano, tuvieron una trifulca, parece ser, con un señor en la que también estaba involucrada, o como involucrada, la hija de este señor. Bueno, el tema es que estos policías se le fue un poco la mano. Contad los hechos vosotros, claro, solo yo. Yo no puedo contarlos porque sin haber sentencia judicial, tal vez lo que dijera pueda ser constitutivo de delito. Porque estos dos funcionarios públicos fuera de servicio y tras haber tomado... pues algunas bebidas fermentadas. Espirituosas. No, yo creo que eran más que fermentadas, debían ser destiladas. Sí, no, y lo que no son bebidas destiladas y fermentadas. La famosa cerveza que toma aquí uno de nuestros contratertulianos, y no con eso estoy señalándole como infiltrado y servidor. ¿Verdad, Yeye? Entonces... ¿Sí? Bueno, es que tampoco, es que no me quiero meter en embolado, porque el supuesto roce, el supuesto origen de la trifulca, pues ya va abriéndose una versión apócrifa y que no sé si decir, para no acabar preso, en el que dicen que la causa del inicio pues fue la menor de la hija de este señor de 14 años, que al parecer recibió atenciones poco apropiadas por parte de estos rumbosos agente de la ley. Yo eso no lo he escuchado, pero sí han salido ahora un montón de declaraciones y de denuncias de chicas de Linares denunciando que uno de los maderos estos, pues que le, para entendernos, pues que era el baboso, el madero baboso de turno, ¿no? Y que se dedicaba a entrarle a chavalas de 16 años, en plan de escribirle a chavalas de 16 años por el Twitter, por el Twitching, por el TikTok y por todas estas movidas, y en el coche rular con las gafas de cobret y el brazo por fuera y parar cuando pasaba una tía y decirle con ese culito no sé qué. O sea que es un poco como que es lo que, por lo que han salido denuncias de, sobre todo de tías adolescentes, que hablaban de uno de estos sujetos, de uno de ellos. Al margen de todo tipo de conjeturas que desde luego parecen, a mi parecer, me parece que tienen crédito, los hechos en concretos es que por lo que fuera, estos dos policías le meten una soberana paliza al padre cuando se acerca a la hija. También, la hija se lleva su puñetazo en la cara. A todos los testigos que hay, los intentan retirar como pueden. Este señor acaba con la cara hecha un Cristo. Y vamos, con un ojo que lo mismo lo pierde. Para ser exacto, un este homo. Exactamente. Por acá bastante perjudicada. Y bueno, ¿qué pasa? Después de esta agresión, esta es la primera parte de la agresión a esta gente, ¿no? ¿Qué pasa después? Porque en el mismo lugar, en el pueblo este, hay una reacción de la gente y se producen disturbios contra la policía. Hay que decir que Linares, contextualizando, pues es una zona que económica y socialmente está en un estado calamitoso, ¿no? Que se produjo en su momento una desindustrialización, una reconversión industrial salvaje con desindustrialización, tiene un elevadísimo índice de paro y es una de estas localidades en franca decadencia económica. Y claro, pues este tipo de situaciones y bueno, pues que saliera probablemente que hubiera cierto sustrato de actividades poco edificantes por parte de la policía en esa localidad, pues hizo que esto pues era un estallido social en el que el otro día, pues en los disturbios, recordemos que esto es bastante grave y de esto poco se dice, pues hubo un herido por munición real de la policía, ¿no? Con 6 orificios de entrada y salida de postas, que las postas es como una bala. Normalmente para tirar cartucho para asustar o para lanzar las pelotas de goma, pues se disparó con cartuchos de postas y una persona herido que bueno, que un poquito más arriba y a lo mejor se queda en el sitio. Es que le pasó a eso, le pasó a medio centímetro, por lo visto, según las declaraciones de él, que le dijo el médico, un centímetro, medio centímetro más arriba y te corta la femoral y te quedas. Entonces, pues es un estallido social que, bueno, que estamos viendo que ahora en estas últimas semanas esta paz social de cementerio que hay en España, pues parece que está dando visos de que cualquier chispazo puede hacer arder la yesca, por sea por un motivo o por otro, y que claro, está claro que lo importante aquí no es la chispa, sino la estopa acumulada, ¿no? Entonces, bueno, también hoy ha salido la noticia, que no sé yo cómo repercutirá socialmente allí, de que el señor juez que está llevando el caso, que después, pues que muy, bueno, decidió el ingreso en prisión de los dos Madero, lo que ya es bastante noticia, ¿no? Viendo las tradiciones de... Sí, hombre, tengamos en cuenta que es que estaba fuera de servicio y es que le grabaron, o sea, es que eso es... Claro. Tenían que aplacar eso, tenían que aplacar eso de alguna manera, si no lo meten en la cárcel ya habría sido... Este planteamiento parece que ya se le ha agotado, porque hoy pues han imputado al padre acusándole de atentado a la autoridad, que entiendo que procesalmente puede tener hasta sus explicaciones y tal, pero vamos, que moralmente, éticamente y racionalmente, pues... Pero procesalmente también tengo dudas, porque lo de atentar a la autoridad es en el desempeño de sus funciones de autoridad. Por lo visto depende de si tú eres consciente en el momento de que agredes a una persona, de si es parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es lo que él ahora está negando. Y por lo visto, sí, en una primera declaración dijo que sí sabía que eran maderos estos dos sujetos. Entonces tú te puedes, cualquiera de nosotros nos podemos pegar entre nosotros y no hay problema. Más allá de que luego pues la contratertulia sufra mucho. Pero si alguno de nosotros es madero y otro lo sabe y le pega, entonces ya es un atentado a la autoridad, aunque estés pegándote claro, por haber... Aunque estés sodomizando a tu gallina. Exacto, aunque te estés pegando por discutir de quién es esa cerveza o de si... Ya, que se lo digan a los chavales del Sasso, desde luego, claro. Pues por eso, sí, claro. Es una cosa que se replicó, o se ha comentado mucho, parece ser, el tema de decir, esto porque ha pasado en Linares, en Jaén, si hubiera pasado en Pamplona, hubiera pasado claro. En Sasso, pues esta gente habría acabado metida en la cárcel, ¿no? Entonces, no, pero también es un poquito exagerar, porque claro, otra cosa para empezar, son las 6 de la tarde, grabado, y un señor con una hija menor, ¿no? Sí, pero si lo vemos un poco... La cara del señor con la hija menor, desde luego, no se parece nada a las supuestas horribles lesiones de los guardias de Alsasu, que uno tiene un esguince, creo. La cuestión aquí, fundamental, es que lo que está grabado son 6 minutos de dos tíos dándole una paliza a un tío que está en el suelo. Eso es lo que hace que este caso sea, yo creo, que más indiscutible o más... Y pese a todo, dentro de campaña brutal de... en redes sociales, como pasa con cualquier cosa que hay, de desacreditar a la víctima, ¿no? De decir que si era un delincuente habitual, que si era un personaje que allí había acosado y ha intentado atentar contra la policía, se han intentado echar mierda a paletadas por todas partes, ¿no? Y bueno, parece que, bueno, que es así como funciona ahora ya las cosas oficialmente. Entonces, pues bueno, tenemos un caso que en este caso, valga la redundancia, ha salido pues fuera de la dinámica habitual por una serie de condicionantes, pero bueno, habrá que ver cómo acaba, habrá que ver a largo plazo cómo acaba en las sentencias y en qué queda todo esto. Pues ya acabo, y también algún manifestante detenido en Linares esas noches que... Lo del chaval este, ¿no? Que eso, creo que lo habéis comentado al rato que me he desconectado, que le dispararon con las postas. Y... En fin, que, sí, claro. ¿No? Y bueno, que pasa lo de siempre, ¿no? Pues este chaval ha tenido suerte y la cosa no fue, podría haber sido peor de la que fue, y bueno, no tendrá ni a quién denunciar, ni nadie se hará cargo, como le pasó a Esther Quintana, claro. Como le pasará probablemente a la chavala esta de Barcelona, creo que era, que sí. Ahora hablamos de eso, ¿no? Porque hemos hablado de este pequeño estallido de Linares, ha hablado... Redín de la estopa que puede arder, unos reparten estopa y otros la estopa a veces arde. Entonces, también tenemos que hablar de lo que ha pasado a raíz de el encarcelamiento de este señor rapero llamado, pues se hace llamar Pablo Hassel. Hassel. Y que ha habido, bueno, a raíz de este encarcelamiento ha habido disturbios. durante varios días en diferentes ciudades, ¿no? De por aquí. Entonces, bueno, eso también, la verdad es que desde aquí nos solemos quejar crónicamente de que aquí no pasa nada, que siempre en Francia, que siempre en tal, entonces, por lo menos estas últimas semanas han pasado algunas cosillas. Y luego cuando nos quejamos de lo mal motivados que están. Entonces deberíamos hablar... Ya hemos pasado de anarcocuñados a los señores de la contratertulia, es nuestro nuevo tema. Entonces, no, deberíamos hablar del tema este. Entonces, bueno, por si hay gente, decimos, de que esto se escucha en muchos lugares, el Pablo Hasél este es un señor que hace una música que se llama rap, por lo visto, y hace algunas letras... Que eso empezó cuando naciste tú, ¿eh? Que tampoco el rap es de ahora, de hace 15 días, colega, que los Public Enemy llevan ahí más años que la tos. Cuando nací yo no sé yo si diría eso, pero bueno... Pero bueno, lo que digo, entonces, en algunas letras y algunas cosas que de las canciones, pues hacía supuesta apología del terrorismo, que es un delito que hay por aquí. Entonces, pues finalmente... No, creo que es enaltecimiento por lo que le han condenado, sí. que sin ser la apología. Bueno, pues se pone enaltecimiento. Bueno, el tema es que tenía una condena anterior también por algo similar y entonces finalmente le han ingresado en prisión. Ha cogido a este hombre, ha entrado en la cárcel y tras entrar en la cárcel ha habido movilizaciones pidiendo su libertad, pidiendo libertad de expresión, y esas movilizaciones han acabado, las que ha habido la mayoría, han acabado con enfrentamientos con la policía, las que ha habido disturbios, enfrentamientos con la policía, algunos saqueos de tiendas, y bueno, ha sido, se puede decir, el centro de los últimos días, y ha sido algo parecido a lo que hemos visto ya en los últimos disturbios que hubo cuando el tema, por ejemplo, de Cataluña, del tema ese, que es 40.000 periodistas de todos los medios de comunicación del mundo detrás de la gente que se enfrenta a la policía, y bueno, es algo increíble, parece una grabación de una serie o algo así. Detrás y delante, hay por ahí una foto en la que se ve una verdadera batería de fotógrafos delante de un contenedor que lanza una botella y que parece que si no la veáis parece una, bueno, parece en realidad una obra artística más que parece un montaje, no parece es tan completamente parado, vamos, es ridículo y es lo que hay. Aunque bueno, la policía generalmente no está entre los manifestantes, está detrás, o sea, la prensa suele estar detrás de la policía y luego pues se quejan cuando no les tratan bien, como ha pasado en estos... Entonces, decir eso, que por un lado, por supuesto, denunciar desde aquí, que por supuesto aquí no hay libertad de expresión, pero es que ni la hay, ni la ha habido, ni parece que la vaya a haber, o sea, no es noticia. Eso lleva pasando mucho tiempo, que por supuesto que ni hay libertad de expresión ni hay libertad de absolutamente nada, porque vivimos en un sistema liberticida, eso para empezar. Desde luego, esta persona nunca tiene que haber acabado en la cárcel, a pesar de que nos guste o no su música o nos parezca... A pesar de su justicia, eso no es motivo para ser... Yo quiero decir que su música es malísima. Y yo quiero decir que las cosas, las loas que hace al grapo, a esta y tal, pues tampoco es que sean de mi agrado. Yo puedo, sí, me puede parecer gilipollas, pero que aunque me parezca gilipollas, si tuviera que meter a los gilipollas en la cárcel, para empezar, a ver cuál es el criterio que igual acababa yo dentro, para seguir en la cárcel bastantes. Entonces no me parece... De todas formas, ahora podemos unirnos al club de la pala de echar mierda sobre Pablo Hasél, porque la verdad es que con merecimiento, porque cada cosa que sacan de él es aún más lustrosa, ¿no? Desde las declaraciones de su preclara abogada sobre sus condiciones de encarcelamiento, diciendo que la celda es muy pequeña y la tiene que compartir con un malincuente, poco y hasta su propia actitud ahí de tal, y aparte debe ser, bueno, y que si es un niño pera, que tal, o que si sacan los tweets que publicó hace 8 años de un contenido claramente machista y gilipollesco, pero bueno, es la pedra que tiene. Es el mundo en el que se vive, sí. Pero en todo caso, que esta persona no tiene que estar en la cárcel, por supuesto, y que por supuesto y una vez más, pensar cómo en España, la judicatura sigue, se nota que vienen de familia bien y de orden, y que para eso son del orden y la ley, y siempre escoran hacia el mismo flanco, ¿no? Porque, o sea, uno dice que él fusilaría 26 millones de personas de rojos españoles y tal, y bueno, son cosas que dice el abuelo, que ya está, no hay problema. Y tú dices, Gora Alcaeta, y de cabeza vas al truy. Entonces, pues ahí hay un sesgo bastante enmarcado, ¿no? Habiéndolo, yo también creo que ahí, porque ya he escuchado alguna vez esa comparación, y creo que es un poco tramposa, porque lo de los 26 millones, a lo mejor me estoy equivocando, es dentro de un chat privado. Que a lo mejor hay mucha gente en ese chat privado y ya podemos discutir. De 1.000 personas, como todo el mundo sabe. Claro, eso yo no sé qué tamaño es, pero sí que creo que hay diferencia entre manifestar pero, públicamente mira, algo bueno, manifestar en privado. Está claro que cuando uno dice que volverían a llenar las cunetas no suele pasar nada, y si otro dice que ese torero le deseo la muerte, pues ya... Sí, eso es indiscutible, pero bueno. Eso suele ser el mismo medio, las redes más sociales. Que refleja bastante bien esta, ¿no?, esta desigualdad, que a mí me da exactamente igual, en el sentido de que yo sé lo que es la justicia y sepa lo que está, ¿no? Pero que en esa desigualdad, y es lo de... que curiosamente es en el fútbol, además, el ejemplo, ¿no? Que el único partido de fútbol que se ha parado en la Liga Española, ya sea de primera o segunda división, fue un partido de fútbol en que unos aficionados del Rayo Vallecano llamaron nazi al Zoluya. Un tipo que se hacía fotos con un grupo de nazis. Vamos a ver, un tío que es claro, que es un nacionalsocialista serbio, ¿no? Si no me equivoco. Claro, es ucraniano. Entonces, es el único partido de fútbol que se paró por insultar a ese futbolista llamándole nazi, ¿no? Continuamente en todos los campos de fútbol se ve... Joder, si le tiraron una cabeza de cerdo al Figo. A ver, lo primero que quiera... Que recibió esos insultos homófobos. Insultos homófobos, insultos de todo tipo, y ningún partido se paró. Por favor. Me da igual que te parezca un símil mal traído. No me parece mal traído, me parece bien traído por tu parte, pero quiero aclarar a la audiencia de este programa que debe saber que tú has ejercido como árbitro de fútbol. Árbitro no tienes como cucarachos, trencillas. Pero eso, para que la gente sepa por qué el Perú saca estas cosas, porque ha sido árbitro. Posición de riesgo ser árbitro. Ahora, vamos, ahora les tienen en palmitas. Pero bueno, pues el no, tema, sobre todo, a raíz del tema, lo que yo puedo sacar de sustancia, a raíz del tema del encarcelamiento de Hasek, contra el que estamos en contra, aunque la mujer o el hombre que le escribe los discursos a, ¿cómo se llama?, la mujer está de Madrid, a la presidenta, hombre. Ayuso. A la Ayuso, la verdad es que me hizo gracia cuando dijo eso, que este hombre que tenía menos arte que cualquiera de ellos, con dos cubatas cantando en un karaoke. Yo también lo digo, que es verdad, que yo prefiero ver a la Ayuso con los discursos a ver qué hago. Los así, me parece más divertido, lo reconozco. Miguel Ángel Rodríguez, que es el factotum de Ayuso, de cubatas sabe un rato, de arte con cubatas sabe un rato. Ese. Por eso digo que en este caso damos la razón a la guionista guionista, la presidenta madrileña. Yo también prefiero ver a cualquier... Ayuso con unos cubatas cantando en un karaoke antes que a Pablo Hasél, me haría bastante mal. Pero yo sí quiero, porque también es verdad que yo creo que es injusto, opino como vosotros, pero es injusto gran parte de cómo se está tratando este tema en, no solo en los medios del poder, sino en medios alternativos también como este, que es como que, a ver, a este pavo lo han metido en la cárcel sin razón. Que cante bien o que cante mal es otra cosa que debería dar exactamente igual. Igual que los titiriteros del Gora Alcaeta, probablemente no sean los mejores titiriteros de la historia del titiriterismo, pero lo importante es que los han metido en la trena por una injusticia manifiesta. Y luego también hay un argumento que yo me gustaría rebatir, que están utilizando la prensa progre, la prensa del poder constantemente, que es que no se le condena, no va a la cárcel por un delito de libertad de expresión o injurias a la corona, que también es uno de los temas que lo están enmarronando, no solo el enaltecimiento del terrorismo, sino que se le condena por acumulación de condenas, o sea, va a la cárcel por acumulación de condenas, por agresiones que nada tienen que ver, y eso es falso porque todos los problemas que ha tenido, legales o penales, vienen por condenas referidas a letras que vulneran la libertad de expresión o la ley de lo que sea esto, ¿no? La ley esta de injurias a la corona o la del ensalzamiento del terrorismo o lo que sea. Y dentro de esos de los juicios y dentro de todo esto que tiene agravantes por uno que amenazó a un testigo y te venden a un testigo como si fuera pues el pobre, no, pues a ti, oye, tú lo viste, sí, pues ven y declara, vale. Pues este testigo era un infiltrado de los Maderos, de Lleida, que lo conocía todo el mundo y que era un tío pues, que estaba pasando información, que se había metido en los círculos más de izquierda radical, etcétera, etcétera. O sea que en realidad se está tratando de lavar... Se está tratando de lavar la acción de la justicia diciendo que la condena no tiene nada que ver con la libertad de expresión, sino que tiene que ver con un tío que comete delitos una y otra vez. Claro, da la casualidad de que esos delitos están todos relacionados con la falta de libertad de expresión. Yo creo que eso hay que rebatirlo. Sí, claro, desde aquí... ¿Cómo las cloacas empiezan a funcionar y ya se... que si su abuelo era militar de las contrapartidas de la Guardia Civil contra los maquis, que si es un viejo elitista que intenta buscarle las cosquillas entre los de su bando, ¿no? Para que... Bueno, en todo caso, lo que importa es que ha metido a una persona por decir ciertas cosas que no le gusta a los de arriba en la cárcel, y que ha habido gente que ha contestado a eso y que además ha contestado de una manera que se sale de los cauces establecidos, de la manera no permitida, y que ha osado, como bien ha dicho, escandalizado el señor Ábalos, el socialista este, ha osado utilizar la violencia, porque el Ábalos este, hablando por la tele, no solo decía que la violencia era patrimonio exclusivo del Estado, sino que decía que incluso ante una injusticia, por muy injusta que fuera, es que por muy injusta que fuera, que hasta él veía que la violencia, por supuesto, no se debía utilizar, que para eso hay otro tipo de cauces. Entonces, lo que este señor estaba diciendo es que si nos cogen y nos meten en la cárcel, pues nada, que hagamos un par de unas carreras de la UNED o algunas cosas, esperando a que algún político se inspire y denuncie a algún tribunal, y a lo mejor algún día pues te sacan, pero que hay que, nada, que hay que permanecer, pues eso, oye, eso, cauces legales, y bueno, eso, esperaremos en la cárcel, pues pararemos muriéndonos de hambre, o a lo que ellos parezca, porque claro, no vamos a cometer la gran herejía y el pecado de utilizar la violencia que solo puede utilizar el Estado porque lo dice él, o sea, porque el Estado lo dice. Entonces, bueno, sinceramente, y también interesante que por lo menos eso, que ha habido gente que ha respondido a esto, que ha habido gente muy joven, que ha habido disturbios, ha habido enfrentamientos con la policía. Participan estas cosas y la verdad es que no tienen precauciones debidas. Encima, ahora que estamos con el coronavirus, que te puedes poner mascarillas, que tal y cual, incluso había gente que iba con la cara medio descubierta, ¿no? Exponiéndose pues a las duras sanciones de después. Pero bueno, hubo enfrentamientos que, por supuesto, se pusieron morados los policías a abrir cabezas y a palicear a la gente. Salió la chavala esta de 19 años en Cataluña, que la estallaron el ojo, ¿sabes? Con la bala de Foan, que sí. Vendieron lo de Foan como si fuera... Como si han dejado tuerta y luego salían escandalizándose de no, porque ha habido no sé cuántos daños, o han roto los comerciantes de no sé dónde, los comerciantes de tiendas de Nike, de tiendas de, que son todo cadenas, no es un comerciante aquí de los ultramarinos del barrio, un pobre vecino que lleva toda la vida trabajando, no, son cadenas de mierda que me parece bien, hombre, sinceramente, no saquearlas, lo que hay que hacer es destruirlas, porque la verdad que las protestas a mí sí me gustan que tengan un carácter anticapitalista. Entonces, claro, para eso no vas ahí a aprovechar el tema para robar mercancía de mierda y marquitas de moda, sino, ¿sabes? Hubo gente, por lo visto, que robó y le pegaron fuego a mucho de lo robado en la puerta de la Bolsa de Barcelona, que fue una acción muy interesante. Ajá. Que me recuerda cuando en el 36 los anarquistas y las mujeres entraron en los bancos en Barcelona, sacaron los billetes y los pegaron fuego en la calle directamente. Entonces, eso sí que está bien, ¿no? Eso sí que está bien. Que ya se convierta, que haya gente que se robe las zapatillas y las Nike de moda y tal, pues es un poco triste, ¿no?, que acabe en eso. Pero bueno, no todo puede ser a nuestro gusto. En todo caso, no vemos... Desde luego, yo no me escandalizo en absoluto en que a una gente a la que está machacando con publicidad, a una gente que igual no tiene recursos, que está machacando con publicidad, que lo más guay es llevar ciertas zapatillas y no las puede comprar, pues las roben en un momento en el que pueda. Son ellos los que lo están provocando, ¿no?, directamente. Eso no me parece escandaloso. Y por eso se escandaliza en la tele. Lo que me escandalizo es de que a una chavala de 19 años la estalle en un ojo. Eso es el tema, efectivamente. Ese es el tema. A una, pues me refiero, esa policía salía diciendo una cosa que decía. Es que, claro, si a la policía, como diciendo, si a los mozos de paz, la policía nos dan cierto material, nos tienen que dar seguridad jurídica para utilizarlo. ¿Qué estaba diciendo? Tradición simultánea. Si nos das pistolas, si matamos a un pistola, meternos en la cárcel, pero es que eso que está pidiendo ya lo tienen, la policía puede, o sea, que no hay ningún policía de todos los cientos de tuertos que ha habido, de pelotazos de bomba, de botes de humo y de todo, que yo sepa, no ha habido ningún policía procesado nunca, de toda la gente a la que han reventado a palos, no ha habido ningún policía que haya pagado por ello, o sea, que es que ya tienen esa seguridad jurídica de poder utilizar las porras, las pistolas, las culatas, las lanzapelotas, las botas, o lo que pillen cerca para darle de hostias a cualquier persona, que no les pasa nada. Eso sí, a cualquier chavalín que hayan detenido por quemar, como cuando detuvieron en Madrid, por lo visto, a 6 por quemar un cubo de basura encima de estos pequeños, ya ni siquiera un contenedor normal, les han detenido y habrá que ver el marrón que les cae. A 6 por un cubo de basura de mierda, que seguro que cuesta, bueno, costará 100 euros, pero con estos chanchillos de los ayuntamientos costará 1.500 euros el contenedor, claro, porque tienen Pero bueno, que es un escándalo, ¿vale? Sí, yo creo que lo realmente escandaloso es la un poco lo bien pensante, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Toda esta no sé, mentalidad un poco borrega o un poco como simplona que realmente está dando más valor y más gravedad al hecho de que haya unos escaparates rotos, unos contenedores en llama y unos adoquines arrancados a que haya una tía de 20 años a la que le han reventado un ojo por la cara. Nunca mejor dicho o peor dicho, no lo sé. Pero está claro que sí, que hay, así como... Y una persona de la cárcel por la cara. Y un montón de ellas. Pero el tema es cierto, ¿no? Como lo decías tú, ¿no? Que Ábalos por lo menos reconoce y dice abiertamente, ¿no? Que la violencia es nuestra. O sea, nosotros somos los únicos los que tenemos el monopolio de la violencia. Todo lo demás es violencia ilegal. Eso, ni siquiera ese discurso que es abierto... cala, porque en realidad en medios y en prensa y en la mentalidad un poco general, lo que se considera violento es prender fuego a un contenedor, empujar un contenedor a mitad de la calle o lanzar una piedra en un escaparate. Reventar el ojo a una tía o lesionar a adolescentes no se considera ni siquiera violencia, ¿no? Y yo creo que eso también hace mucho daño a cómo se ve públicamente o en general o en lo que le llaman el sentido más, común se o lo que sea. Porque, claro, si te lleva un pelotazo en una movida esa es porque estabas... Algo harías, claro. ¿Qué hacías ahí? ¿Por qué no estabas en casa viendo el Sálvame? Pero, por ejemplo, en el caso de Linares, el chaval este de los perdigonazos, es que el hombre iba por allí, sí. Iba a comprar unas zapatillas. Él iba a comprar unas zapatillas después de tomar un café con su prima, vio una movida, dijo, hostia, vaya movida. Y de repente unos señores corriendo, pegando tiros, y uno le arrasó la pierna y no se quedó seco de milagro. Sí. Porque esto ya ni siquiera es eso, ¿no? Que se puede decir, bueno, pues si tú vas a una manifestación ilegal, que esa es otra también, el rollo este que tienen con que es manifestaciones ilegales. No existe eso. Si la legislación no ha cambiado, porque yo estoy bastante mayor... Tengo entendido que no hace falta pedir permiso para hacer una manifestación, simplemente se comunica si se tiene pensado un itinerario por donde se va a ir, ¿no? Sí. Es decir, no tienen que autorizarte expresamente las autoridades policiales. No, lo que tienes es que comunicarlo a delegación de gobierno, si no me equivoco. Tienes que comunicarlo a la delegación de gobierno de lo que tienes pensado hacer y ya está, ¿no? Ni siquiera tienes que esperar una respuesta positiva, afirmativa, que te diga, venga, te autorizo a hacerlo. Creo, no sé, por lo menos así antes era antes así la legislación. Sí, por lo que tengo entendido, sí. Y hablando, bueno, y aparte, también, eso viéndolo desde el punto de vista de la legislación y el legalismo, y viéndolo desde el punto de vista del ilegalismo, punto del que yo no lo vería nunca, claro, pero sin embargo tengo ciertas referencias, me imagino que si gente a lo mejor de los grupos autónomos de los 70 viera lo que hace esta gente, diría, hombre, si queréis protestar por esto y lo que queréis son disturbios y queréis liarla, hombre, no seáis tan tolai de iros aquí a convocar en Callao, convocar en la Puerta del Sol, ¿no? Eso lleva a una reflexión, o al menos yo tengo esa reflexión de, bueno, un poco igual de cierto desencanto con ciertas cosas, de bueno, lo que se llama la sociedad o el mundo de la imagen, ¿no? Quiero decir, realmente lo importante o lo guay en ciertas personas no es tanto lo que voy a ir a hacer, sino que hay una foto de lo que he hecho, ¿no? No sé si me explico. Sí. El turismo de manifestación, como quien diría, ¿no? No, voy a poner en mi Insta unas fotos con la hoguera detrás, o voy a poner, yo qué sé, en las imágenes en la preferiblemente prensa. Una foto de una pareja besándose con el humo. Claro, que esa foto resultó ser completamente falsa y no era una pareja besándose, sino era un tío recogiendo una prima suya al suelo que le habían dado un pelotazo de goma y estaba desmayada o algo similar. Ya, pero no, estoy hablando, el otro día yo lo vi en directo y lo que yo vi en directo era lo que era, y era gente posando con el fuego detrás, ahí puño en alto, parejita dándose en beso, puñetero postureo instagramista, claro. 2.0. Sí, esas tiendas de las que han sido saqueadas, ¿no? De las que fueron rotas y saqueadas en Barcelona, pues se veía, en las imágenes de la tele al menos, se veía cómo entraba uno, le pedía al amigo que le hiciera la foto y luego salía corriendo, ¿no? Y lo peor, que yo me... Lo que quiero decir es que si quieres hacer ciertas cosas que no son lícitas, pues no las publicites, efectivamente. Claro, pero también es verdad que lo que estáis planteando, por ejemplo, si quieres escapar de las cámaras, hostia, colega, si quieres escapar de las cámaras en 2021 te tienes que ir a los monegros a tirarle piedras a un arbusto. Porque es a un buitre, a ver si le das. No me sea usted demagogo porque eso de que haya dos filas de fotógrafos que parecen el ejército napoleónico. Pero no hablo de los fotógrafos, claro, no hablo de los fotógrafos. Hay un arco bastante alto. Es que el ejercicio de la publicación de imágenes ya no es exclusiva de los fotógrafos, ni de la prensa, ni de los periodistas. Es que es imposible ir a algún sitio donde haya más de 8 personas, hacer algo medianamente extraño y que al menos una de ellas no te esté grabando o sacando una foto. O que no seas tú el que está grabando aquello que ves inaudito o extraño. Entonces, hay unos métodos bastante sencillos de que, por ejemplo, cosas que no deberían permitirse, como que, yo que sé, alguna persona esté haciendo cualquier cosa de estas ilegales, rompiendo un escaparate y casi no se pueda mover porque tenga un corro de periodistas que parece una rueda de prensa del Simeone después del partido del Atleti. Entonces, eso siempre hay procedimientos líticos que pueden evitar que estas cosas se conviertan en una cosa normal, más que nada porque eso puede comprometer y lo que va a traer son graves consecuencias penales en un momento dado a la gente que está haciendo la expresión. Cuando dices líticos, te refieres al paleolítico. Yo no lo he entendido eso tampoco. Estrategias muy antiguas. Me refiero al lítico solo. Cada uno que interprete lo que quiera. Hay estrategias muy antiguas que la población cromañona conocía y utilizaba. Se llama políticas y apolíticas. Sin embargo, el Homo 5G aún no ha comprendido. En todo caso, una cosa que yo creo que está bien comentar es que se está también circulando por parte de la izquierda, sobre todo, esta idea de que solo en España pasa esto, solo en España hay raperos en la cárcel por tal, y eso no es cierto. En Francia, por ejemplo, hay un caso reciente de un rapero trapero que por enaltecer o burlarse el asesinato del profesor este que mató un tarao con un machete, un facha islamista con un machete, pues está en la trena también, o le han condenado, no sé si al final irá a la trena o no, pero quiero decir que es como... Tampoco es bueno caer en esa cosa del excepcionalismo español, del Spain is different y todo lo que nos pasa pues porque Franco, porque en realidad pues... Sí, hombre, también han aprovechado para sacaron este tema de una manifestación que hubo de la Falange y una señorita falangista diciendo barbaridades. Y que la está entrevistando... Y eso había que penalizarlo, todo, por supuesto, Dios. Que tampoco hay que penalizar eso, claro que no, ni lo uno ni lo otro, ¿sabes? Es que ni lo uno ni lo otro, que cada uno diga lo que le dé la gana. A mí me molesta mucho el discurso de cierta izquierda de que no se pueda decir nada de nazismo, pero sí puedo decir todo lo que yo quiera, ¿no? Tío, la libertad de expresión tiene que ser pues, para que te dé... Para el que te guste y el que no. Con esto ya no podemos romper lanzas porque tendremos que romper lanzas la semana que viene, que por hoy se nos ha acabado el tiempo de la contratertulia. Hasta luego. Gracias.